mira el brillo que provocas en ellos. No puedo sacarte, siento que mi piel se quema. Es que no quiero, no quiero mentir. Quiero que sepas que muero por ti. Porque el silencio, te juro por Dios que me mata. Tú me quieres como hombre, lo sé y eso duele. Solo un amigo al que llamas y dices quererle. Pero no quiero, no quiero mentir. Quiero que sepas que muero por ti. Hoy vas a saber que siempre soñé con tus besos. Y eso duele. Solo un amigo al que llamas y dices que quieres. Pero no quiero, no quiero mentir. Quiero que sepas que muero por ti. Hoy vas a saber que siempre soñé con tus besos.